Cierra tus ojos, extiende tus manos, colócate en una postura cómoda y deja que la respiración, el ritmo que tiene, vaya marcando el paso. Deja que entre al ritmo de las pulsaciones de tu corazón. Con los ojos cerrados empezarás a ver colores, tal vez figuras que se mueven. Es la energía que te rodea. Es la energía que forma parte de ti y de todos los demás, de todos tus hermanos. Conéctate a ella. Que cada respiración te lleve más y más cerca. Que el cuerpo de tu espíritu extienda sus manos para tomar las de cada uno de los compañeros que se han unido en esta oración. Siente cómo la energía divina te baña, pasa por todo tu cuerpo y vuelve a salir conectándose a la hermosa tierra en que vives. Siente cómo cada respiración te conecta más y más con todos los seres espirituales que te rodean y te acompañan. Siente cómo formas parte de la gran familia y cómo en este momento todos se unen para pedir por nuestra hermosa tierra. Gea, pedimos por ti, pedimos por tu salud, agradecemos el amor que nos das y procuramos con toda intención corresponderte. Agradecemos cada día de nuestra existencia en que ponemos los pies sobre ti. Tratamos de pulsar a tu ritmo, tratamos de respetar tu ritmo de vida. Y pedimos energía, luz, amor, paz, armonía, amistad, serenidad. Pedimos que todos esos sentimientos, que toda esa sabiduría entre por nosotros y llegue hasta ti. Sentimos esa energía que nos une, formando una enorme, enorme esfera de amor, que no está estática, se mueve, reciclando una y otra vez todos estos sentimientos, todo este amor que le estamos brindando a nuestra tierra. Agradecemos el momento presente, todo momento pasado y el futuro que nos espera. Y somos capaces en este instante de sentir una alegría infinita que nos conecta con aquella persona, con ese ser maravilloso que nos ha creado a todos. Y con este maravilloso sentimiento, agradecemos y poco a poco empezamos a regresar a nuestro propio ser. Empezamos a sentir cómo esta gran expansión que nos acompaña comienza a concentrarse para traernos de nuevo a este ser aparentemente pequeño que habita sobre la tierra. Volvemos a sentir cómo la respiración y el ritmo que tiene nos conectan de nuevo con nuestro cuerpo. Y aún sentimos en las manos la energía de todos nuestros compañeros. Pedimos que no nos desconecte por completo. Queremos seguir en sintonía. Queremos continuar conectados a los hermanos y a la tierra, pero queremos regresar a nuestro ser. Y con una profunda respiración, colocamos de nuevo el espíritu dentro de este cuerpo. abrimos los ojos y decimos gracias. Hecho está. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión número 12 de su programa Zona de Amor. Y como todos los lunes a esta hora, le doy la bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola, muy buenas noches. Amada mía, es el programa número 11. Ay, perdón. Y le damos la más cordial bienvenida a Marisa Yergo en esta noche. Muchas gracias por invitarme a su programa. No, al contrario, tú sabes que eres muy querida por nosotros y que es un placer tenerte aquí. Es amor correspondido, sí, de verdad. Sabemos. Me encanta estar aquí con ustedes. Gracias. Y precisamente, como hablamos del amor y del amor correspondido entre amigos, entre hermanos, pues nuestro tema de hoy es el amor como fundamento de vida. Y tenemos aquí con nosotros precisamente a una mujer que lleva el amor a todas las esferas de su vida, a todo lo que hace. Y pues no nada más es escritora, sino también empresaria, esposa, madre, amiga. Y bueno, vamos a dar una breve semblanza de todo lo que es su vida y su mundo. Muy bien, ella nació en el puerto de Veracruz, en donde estudió hasta el primer año de secundaria, tiempo en que su familia se mudó al Distrito Federal, concluyendo sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cuentista, escritora y poetisa de corazón, arquitecta de profesión, madre y esposa por amor a la vida. Todo este amor por las letras le llega por herencia a través de personajes destacados en la historia de las artes en México. Apellidos como Pajés, Yergo y Pellicer perviven en las ramas de su árbol genealógico. Y bueno, actualmente también forma parte de la Academia de Letras del Estado de Morelos y de la Asociación de Tribunos, Literatos, Historiadores y Artesanos del mismo estado. Marisa, eres una mujer tan versátil, tan llena de proyectos, de sentimientos, que bueno, creo que eso se palpa, ¿no? Al conocerte, al tratarte, y sobre todo a través de tu poesía y de tus escritos. Pero, ¿cómo llegas a las letras? ¿Por qué las letras? ¿Por qué no la pintura? ¿Por qué no la música? Claro. Bueno, debo decir, ante todo eso, que sí probé, ¿eh? Me gusta mucho todo lo que es artístico, y pues debo comentar que cuando, o sea, como hija, cuando yo era una niña, mis padres me lo fomentaron. ¿Quieres leer? Vamos a comprarlo, todos los libros que podamos. Por ese lado nunca se escatimó para que yo tuviera oportunidad de leer. Mi mamá no filtraba los libros, ella iba y compraba pues todos los que podía pagar. Y eso me dio la oportunidad de leer obras de teatro, clásicos, bueno, de todo. Infinidad. Sí. Sin realmente saber muy bien lo que estaba leyendo, pero hubo muchas cosas que me impactaron dentro de esos libros, y en cuanto yo pude empezar a escribir, lo hice. Mi primer poema, muy sencillito, pero todavía lo tengo por ahí en la memoria, lo hice a los 9 años. Y lo hice porque estaba muy triste, porque había escrito un cuento y no lo encontraba. Ese cuento iba a ir a un concurso. Pero bueno, así fue como comencé, siempre me lo fomentaron. Creo que la única frustración que tuve es que, con respecto al baile, yo quería ser bailarina de ballet. Y pues no había ballet cerca de mi casa. No. Entonces, pudiste llegar. Eso sí, no lo pude hacer, pero probé todos los caminos posibles y realmente me di cuenta que este era como el que se me daba más fácilmente. Entonces, bueno, pues canto y pinto y claro, ¿por qué no? Pero donde realmente puedo expresar al 100% lo que yo quiero es a través de la escritura. Y eso me lo ha ido diciendo el tiempo. Claro, claro, y que dejas fluir, ¿no? ¿Cuáles han sido tus principales inspiraciones para escribir? En un principio fue toda mi familia de origen. Los primeros poemas se los escribo a mis abuelos, a mis padres, a mis hermanos. Poco a poco empecé a desviarle un poquito la mirada hacia cosas que estaban fuera de mí, como una flor en el camino o una pareja que me llamaba la atención, pero realmente no estaba despierto ese sentido de observación. Luego llega mi esposo y ahí sí florecieron todas las fuentes de inspiración, la verdad sí, porque como ya les había yo comentado en alguna otra ocasión, en una relación amorosa, sobre todo una tan larga como la nuestra, nosotros ya tenemos más de 30 años de conocernos, se van dando toda clase de situaciones. Empiezas a crecer con la pareja, empiezas a vivir problemas, a tratar de sobrellevarlos, de repente te encuentras con discusiones que en ese momento te parecen verdaderas tragedias, y al día siguiente, pues bueno, te puedes reír hasta de lo que pasó. Hasta te estás riendo, ¿no? Así es. Pero todo esto te va creando una serie de sentimientos que a veces no sabes cómo manejar, y plasmarlos en un papel ayuda mucho, porque es como sacar ese vapor, mirarlo desde afuera y entonces tener una perspectiva del mismo. Es algo terapéutico, que además puede resultar muy bello. Claro, es hermoso, yo diría que es hermoso. Precisamente nosotros, bueno, tú estás compartiendo con nosotros cómo has vivido el amor a lo largo de tu vida. Y nos mandas o nos entregas unas reflexiones muy hermosas. Por ejemplo, una que dice que el amor verdadero se caracteriza por la necesidad de dar sin esperar recibir, no con la intención de hacer un sacrificio, cierto, ni para privarnos de algo que nos pertenece, sino como una expresión de fuerza y riqueza. Creo que esa fue la parte que a mí más me impactó. Expresión de fuerza y riqueza. Tu fuerza interna y todo lo que puedes dar, ¿no? Esa es la riqueza. Y eso es algo también que va creciendo con el tiempo. Al principio de una relación amorosa lo que quieres es recibir. Y sientes que por cada hojita que das necesitas recibir otra a cambio. Poco a poco vas aprendiendo, yo creo que esta, que es la lección más importante, en donde te das cuenta que la verdadera alegría está en dar. Así es, no en recibir. No en recibir. Porque entre más das, más creces. Así es. Más compartes y más te nutres. Y eso es lo que realmente te hace feliz. Así es, así es. Ahora, que va a regresar, porque la buena energía, como la mala, claro, regresa a ti. Siempre va a regresar lo que tú des o lo que tú proyectes al universo, se te devuelve. Ajá. Así es. Y bueno, eso me lleva un poquito también a la forma en que amamos a nuestros hijos cuando llegan, porque pues ese yo creo que es el amor más desinteresado que puede tener existir, un ser humano. Así es. Y donde te compensa una sonrisa. Todos los esfuerzos, desveladas, sacrificios que puedas haber hecho, se compensan con la más pequeña sonrisa de un niño. Así es, así es. Y creo que pues el sentir que lo que tú estás dándole a ese pedacito de ser que nació de ti como madre y que está dando frutos, ¿no? Que lo ves, que ya aprendió a hacer algo, que ya trata de transmitir lo mismo que tú, yo creo que es una recompensa maravillosa, ¿no? Sí. Y sobre todo muy desinteresada, como tú dices. Así es, y además, bueno, yo creo que valdría la pena hablar un poquito de esa parte. Claro. Que yo tuve la oportunidad de estar con mis hijos cuando crecieron, sin necesitar tener un trabajo, ¿no? En ese momento. Sus primeros años los pasé con ellos y para mí fueron la mejor aventura. Claro, claro. Yo disfrutaba cada día oír sus ocurrencias y bueno, pero para mí eran los más inteligentes, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Se reunían todas las cualidades y no quieres ni siquiera llegar a preguntarle a otra persona porque te va a decir, sí, los míos son iguales. Sí, sí es cierto. Pero bueno, eso dio frutos positivos. Sí. ¿No? O sea, creo que tus hijos son unas personas bastante íntegras, bastante congruentes y bastante coherentes con la vida, ¿no? Que llevan y están encauzados hacia un fin, sobre todo a un fin productivo y de amor. Cierto. Y ahora como adultos los veo que miran hacia afuera, que no están pegados. Y eso es lo que trabajamos durante tantos años. Duela o no, a querer o no, claro, pero eso es lo que queríamos que pasara y está pasando y es maravilloso. Lo que sucede es que cuando tú amas de verdad, das libertad. Tienes que. ¿No? Y seguridad. Tienes que. No, creo que ahí es algo que como madres a veces tenemos mal entendido, ¿no? Cierto. Tener como gallina los pollitos cobijados para que no les dé el aire, para que no les dé el sol, para que no les dé la luz. Sí. Pero el día que la gallina ya se le acabe en las alas o no pueda cobijarlos, ¿qué van a hacer esos pollos, no? Exactamente. Pero todo parte de algo muy significativo. Aquí hay un concepto, hay un pensamiento que es verdaderamente profundo. Dice, el amor verdadero es básicamente respeto por el otro, partiendo precisamente de ahí. Uh-huh. O sea, no partes hacia los hijos, sino partes primero hacia tu pareja y luego hacia los hijos. Ah, o sea, supuesto. Lo congruente, claro, que vives con tu pareja, ahora sí lo externas hacia tus pequeños. Aquí dice, viéndolo tal cual es, con la conciencia de su propia individualidad, porque ahí existe un mito, ¿no? Es mi media naranja, me caso con mi media naranja. No, espérame, son dos seres completamente individuales. Uh-huh. Que al unirse, ese es el gran misterio, claro, se genera uno solo, pero siguen siendo individuales. O sea, eso es algo muy importante, respetar esa parte, ¿no? Y luego dice, tratando de favorecer su crecimiento y desarrollo para que logre ser quien es. Así es. O sea, yo no voy a subirme encima de él o encima de ella para decir yo, no, sino que lo primero es, digamos, totalmente, y no es sacrificio, es verdaderamente amor, porque como lo dice Pablo, el apóstol, el amor todo lo puede, desde esa perspectiva, ¿no? Él lo menciona dando un paréntesis alrededor del amor y especificando todo lo que el amor tiene que pasar, ¿no? Así es. Sí. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor sí, pero precisamente detrás de todo ese aparentemente sufrimiento, aparentemente sacrificio, existe algo mucho más profundo, que es precisamente ese amor. Y tú a través de tus poemas, tú a través de tu cómo escribes, estás reflejando precisamente ese amor. Sí, has dicho una gran verdad, porque hay una pequeña confusión, o muy grande confusión, en pasar todo el tiempo juntos. Pues la ciudad es una gran pareja porque todo lo hacen juntos. No, no se trata de eso, se trata de que los dos estén mirando en la misma dirección. Así es, que crezcan. Que crezcan juntos, pero sí, cada quien tiene sus propios pasos, y qué mejor que esos pasos los puedan dar al mismo tiempo, o más o menos, ¿no? Ahora yo te ayudo, ahora ayúdame tú. Mira, espérate tantito porque esta parte necesito que te quedes aquí mientras yo voy, pero yo regreso y ahora te toca a ti. Así es. Vamos caminando juntos. Así es. Pero nos vamos ayudando a crecer. Y yo puedo decir que esta etapa de mi vida estoy recibiendo de parte de mi compañero un gran empujón. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por sus palabras de aliento, por todas las cosas bonitas que me... Todavía me sigue diciendo, porque además, qué bello poema, qué bonito hiciste esto. Yo le digo, ¿sabes una cosa? Voy a grabar todo eso que me dices, porque cuando esté un poquito deprimida tengo que escucharlo. Claro. Es alimento. Y en realidad, yo sí puedo decirte que siempre he visto en él, desde el tiempo que tengo de conocerlo, que es un hombre congruente. Porque él no nada más te dice, eres bella, lo que haces eres bello, sino te dice, ¿qué necesitas? Cierto. Para hacerlo más hermoso. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Dime, aquí estoy, soy materia dispuesta, porque son sus palabras. Él dice, soy materia dispuesta. Totalmente cierto. Y yo creo que ahí es uno de los puntos más importantes, ¿no? La base en cómo todo se fusiona, o ustedes están fusionados, para lograr ese tipo de situaciones. Sí. Puedo comentarte, por ejemplo, que cuando comenzamos con este contrato, por llamarlo de alguna manera, de pareja, él me decía, no, es que nuestra canción, porque me gusta mucho, porque la oímos aquí y allá, era una que cantaba, creo que José José, y que comienza, nunca cambies. Ah, sí. Te quiero tal y como eres. Ajá. Y yo tiempo después le dije, ¿sabes una cosa? Esa no es nuestra canción. Nuestra canción es la que dice, si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Así es. Que dos. Así es. Y así ha sido. Ajá. Somos mucho más que dos. Es que siempre te vuelves más que dos, ¿no? Porque sí, logras cosas a lo mejor en muy poco tiempo que no hubieras podido hacer tú sola. Exactamente. Sí. Por supuesto. Uh-huh. Y otra cosa que quisiera retomar, tú hablaste de que los hijos son consecuencia o son uh-huh. una labor extra que bien debe venir de una pareja que está bien cimentada. Así. Y es que eso también es una gran verdad. Y sí, ayer justamente se lo explicaba yo a mi hija con dos tenedores y tres panes. Le puse, mira, se cuenta que este es tu papá, esta es tu mamá, y estos tres son ustedes, porque tengo tres hijos. Uh-huh. Entonces llega el primero y separo los tenedores. Así es. Llega el segundo y los separo más. Llega el tercero, ¿y qué pasó? Uh-huh. ¿Así vamos a estar por 20 uh-huh. años mientras ustedes crecen? No, discúlpame. Y ajá, regreso al tenedor a este lugar, le digo, aquí y con ustedes acá, frente así a nosotros, es, porque uh-huh. si no lo vamos a poder trabajar, yo no puedo dejar de ver o mirar a la distancia a la persona que elegí como compañero. Uh-huh. Un día ustedes se van a ir y yo no lo voy a reconocer. Uh-huh. Entonces, es un trabajo de todos los días. Así es. Y no es un trabajo fácil, pero sí es un trabajo que vale la pena. Yo creo que es el, sí, uno de los mejores trabajos que tenemos en la vida, ¿no? Sí. Cultivar el amor. Así en cualquier es manifestación. Y que además tiene compensaciones constantes. Constantes, uh-huh, constantes, constantes. Y la prueba está en que termina un año y haces una reflexión de todo lo que pasó uh-huh. y solo puedes recordar lo bueno. Lo, sí, lo malo tiene que ser demasiado grande para que esté en tu memoria. Es. Para que pudiera opacar lo bueno. Toda la lo luz que se ha logrado. Uh-huh. Así es. Y eso es lo hermoso, ¿no? Cierto. También hay otra parte donde tú nos compartes. Conocer al otro nos permite ver más allá de los comportamientos que son difíciles de comprender y saber las razones más profundas, porque el acto de amar es una experiencia de unión que trasciende las palabras y el pensamiento. Es que es algo maravilloso, Marisa. Y que nos lleva al perdón. Exacto. El perdonarnos a nosotros sin perdonar al compañero. Así es. Si tú no sabes perdonarte a ti y aceptarte a ti, pues va a ser muy difícil que logres ver la bondad en los demás. Muy cierto. ¿No? Y tenemos que reconocer que somos seres humanos en uh-huh. evolución uh-huh. y que nos falta mucho. Estamos aquí por esa razón, porque todavía necesitamos crecer y aprender muchas cosas, y justamente las personas que nos rodean, nuestro paquete familiar y de amigos, uh-huh. forman parte de ese aprendizaje. Así es. No tiene mucho en que, leyendo un cuento, me cayó por fin. Ese, yo no diría 20, yo creo que es un peso, una tonelada, un lingote, de cómo todo esto son acuerdos. Sí. Todo lo que parecen problemas en nuestra vida son acuerdos. Así las cosas es. Más duras que hemos vivido ya las platicamos uh-huh. en un tiempo que no podemos recordar uh-huh. y la estamos acordando con amigos. Uh-huh. Uh-huh. Por sí. lo tanto, pues el perdón acaba siendo una cosa muy relativa. Porque finalmente, cuando termina este día de escuela, uh-huh. nos vamos a tomar todos de los hombres y vamos a decir, bien hecho, uno ¿sí? más. Sí, así es. Y eso... Uh-huh. Hasta ahora lo entendí. Bueno, lo entendiste y eso sí. es lo que cuenta. Sí, ¿no? Me hace mucho más feliz el saberlo. Claro, claro, porque diario tenemos que estar dispuestos a aprender. Así y es. A conocer cosas nuevas. Y a reconocer la uh-huh. belleza de cada ser, a pesar de lo que pueda, de que pueda parecer todo por lo fuera. Contrario. Así es, así es. Creo que el que tengamos, yo le llamo algo así como ese sentido de la bondad, de la misericordia, de la benevolencia, ¿no? Tratar de ver lo bueno en los demás uh-huh. a pesar de lo que pueda parecer, ¿no? Cierto. A pesar de que tú digas, este, no, es así, no, a ver, vamos, algo bueno debe de tener, sí. vamos a descubrirlo. Es como... Perdón. Pero es que a veces lo esconden demasiado. Sí, a veces es muy difícil. Escondemos demasiado eso. Y a veces somos nosotros quienes sí. estamos haciendo así es. Por eso digo, daño, lo escondemos ¿no? sí. demasiado. Sí. sí. Es un concepto muy difícil, pero de verdad uh-huh. te cambia totalmente la visión del mundo. El pensar, en lugar de él me ofendió, ella uh-huh. me ofendió, ella me está ayudando a aprender algo. Sí. Y yo lo que tengo que entender es qué es lo que tengo que aprender. Pero a ver, estaciónate ahí un momento. El orgullo, la soberbia, la vanagloria, muchas veces no nos permiten ver ese concepto, esa realidad. Porque te acercas a ayudar, te acercas a sumar. Sumar esfuerzos, sumar vida, sumar todo lo que se tenga que sumar. Y después de que ayudaste, después de que sumaste, después de que hiciste, resultas ser el malo de la película, el villano. Y yo me pregunto, ¿acaso se estará haciendo mal en ayudar, en cambiar, en transformar, y que el otro, los otros no vean esa situación, no sean capaces de asimilar esa situación? ¿O cómo podríamos manejarlo de otra manera para que el otro o los otros, hacia donde va dirigido ese apoyo, ese amor, ese, porque realmente es un amor así directo, ¿cómo podemos hacer para que el otro verdaderamente suba las antenas y capte realmente la esencia que estamos diciendo? Esa es una parte muy difícil, porque finalmente cada quien escoge su momento. Entonces tú puedes estar muy dispuesto a ayudar, pero la persona no está dispuesta a recibir la ayuda, esa ayuda, o el consejo, o tu ejemplo, o tu experiencia, claro. ¿Sí? Yo lo que es, en mi caso muy personal, cuando quiero compartir, porque finalmente, pues casi todo lo que podemos, consejos, o es compartir una experiencia que ya tuvimos, o que ya conocimos, aunque sea de perfil, ¿no? Entonces, yo siempre me espero a que me pregunten. En el momento que esa persona llega y me dice, oye, ¿pero por qué? Ah, bueno, que conste que tú has venido a preguntarme, y con todo cariño te voy a decir lo que yo pienso. Y bueno, pues aún así, muchas veces ha sido mal recibido, pero con el tiempo la semilla florece, tiene su momento. Aunque sí, más de una vez la persona te dará la media vuelta y no la verás en mucho tiempo. O no la verás jamás, ¿no? Porque es el típico caso también de la gente que aparece en nuestra vida y desaparece 2 o 3 segundos después, ¿no? Y realmente no la volvemos a ver, tal vez en esta vida. Pero en vidas anteriores o en vidas posteriores seguimos teniendo ciertos tratos. Y yo creo que lo más interesante y lo más importante de todo esto es cerrar círculos. Sí, muy importante. Ir cerrando círculos en la vida para llegar lo más tranquilos posibles a la siguiente y poder seguir en nuestro camino de evolución. Lamentablemente no hay una conciencia generalizada en eso, y por eso estamos viviendo todo lo que vivimos como sociedad, como humanidad, en este y en todos los países hermanos. Yo creo que ya es tiempo de empezar a generar ese cambio. Ay, sí, yo siento que... De generar ese despertar. Que para allá vamos, ¿eh? Y sí, es una mezcla. Es trabajar mucho. Claro. Tenemos que confiar en que así está siendo, que todos estamos creciendo, pero también tenemos que mantenernos en un cierto... Pues, como decía Benito Juárez, que finalmente era muy sabio, ¿no? Respetando las líneas divisorias que corresponden a la casa del vecino. Sí. Yo no tengo por qué entrar y señalarte en qué estás equivocado, en qué pienso yo que estás equivocado, porque además no quiero juzgar a nadie. El que empieza a juzgar se convierte en esclavo de sus propios pensamientos, y definitivamente yo quiero ser libre, para empezar. Segundo, realmente, ¿de qué me sirve lo que yo estoy viendo que pasa frente a mí? Me sirve para analizarme a mí. Si yo estoy rodeada de un problema, yo no voy a poder cambiar probablemente el modo de pensar de aquellos que me rodean, que pueden estar equivocados a mi modo de verlo, pero sí puedo cambiar el cómo yo veo las cosas. Así es. Si lo que está sucediendo me provoca tristeza, yo puedo trabajar en esa emoción. Y cambiando yo, cambia todo, porque somos fractales. Así es. De todo este universo. Entonces, no necesito salir y con la espada y el... No, para nada. Es mucho más tranquilo. Es mucho más profundo el trabajo, porque va hacia acá. Claro, claro, viene hacia nosotros también. Es un ping pong, por llamarlo. Y eso es un ciclo, porque además empieza y termina en la persona en la que estás trabajando. Así es. Bueno, aquí hay un párrafo que me gustó mucho también, que me sorprende, que dice: el que no puede amar no ha superado la dependencia ni el deseo de obtener algo de los otros para sí mismo, y tampoco tiene fe ni coraje para confiar en sus propias capacidades para alcanzar sus logros. A ver, Marisa, ¿qué es eso de fe y coraje? A ver, esa combinación está muy interesante. ¿Cómo la definimos? Vamos a completar un poquito la palabra fe. Claro. Yo creo que lo que tienes que llegar es a una certeza, porque el que tiene fe cree, Sí. pero el que ya pasó está cierto Sí. de que eso va a suceder. de que eso va a suceder, de quién es, Sí. de qué vas, de qué es lo que tiene que hacer, de Sí. cuál forma parte Así es. realmente de su camino y de los derroteros importantes en ese camino. Y definitivamente, si no te amas como persona, si no ves todo lo maravilloso que eres, no puedes seguir adelante. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Quiero estar hablando de que necesitamos empezar por decir, soy maravilloso. Es un ejercicio, ¿eh? O Así sea, es, así que a es. veces puede sonar ridículo, o sea, al verte al espejo y decir, wow, ¿Sí? eres la persona que más amo. Y porque Sí. te amo a ti, Puedo amar a puedo cualquiera. amar a cualquiera, Así exactamente. es. Así es. Precisamente, precisamente, eso es lo que nos compartes en Alma y Dolores. ¿Sí? Sí. Alma y Dolores, amigos, es la primera novela que ya hace bastante tiempo que la escribió y que la estamos presionando para que ya nos dé la segunda parte. Ya llegó. Ah, Ya perfecto. estamos trabajando en ella, ya está en imprenta. Ay, qué Qué buena, qué bueno que bonita noticia. Marisa, por excelente favor, noticia. aquí queremos tenerla. Aquí va a estar la Por primicia favor. con ustedes, se los prometo. Gracias, gracias. Porque, amigos, Alma y Dolores es una historia cautivante que invita al lector a adentrarse en las emociones que viven cada uno de los personajes. Es un retrato a tinta de dos hermanas mellizas que, llevando la misma sangre por sus venas y creciendo en un mismo hogar con la oportunidad de recibir de sus progenitores valores e ideales educativos idénticos, sus intereses y su forma de sentir y ver la vida fueron siempre completamente diferentes. Y esto no está muy lejos de la realidad. No, de hecho así somos todos los seres Así humanos. es, podemos recibir la misma educación y tener Los hermanos son completamente distintos. alguien que tú y yo conocemos muy bien me dijo, a mí me hicieron de una manera y a mi hermano lo hicieron como que con el molde, pero al revés. Sí, Y sucede, sí sucede. ¿no? Y sucede realmente. Y tú dices, bueno, como padres, ¿no? Sí. Los eduqué iguales y lo mismo, porque son ¿Cómo es tan mis posible? símbolos, ¿no? Sí, pues Sí. inclusive, bueno, hablando un poquito ya de mi experiencia Sí, claro. como personal, Ajá. yo tengo 5 hermanos. Uno es varón, las otras 4 son mujeres, y todos tienen su personalidad. Sí. Por supuesto que cuando éramos jóvenes, chamacos, bueno, no quiero decir qué cantidad de pleitos había cada Sí, día, cuántos claro. desacuerdos, cómo se van combatiendo el día a día, pero el día de hoy, en el que todo el mundo ha hecho su camino y ha superado sus obstáculos y podemos reunirnos y yo los voy viendo a todos, veo cosas maravillosas en cada uno Claro, y cada me uno es encanta que diferente. sean diferentes. Sí, De verdad, sí. ahora los disfruto más que nunca. Y ahí viene también esa manifestación del amor, ¿no? O sea, la manifestación del amor de unos padres en 5 corazones y 5 cabezas diferentes. Sí. Entonces ahí tú te das cuenta cómo se transformó el amor que tú diste en otra cosa diferente, Sí. que a lo mejor puede ser hasta más grande. O como tú no te la habías imaginado que fuera, ¿no? Definitivamente. Y como ese crecimiento, finalmente tienes que hacerlo por ti. Sí. O sea, yo me veo al espejo tal como lo dije, y después de decir que me quiero mucho, pinto mis metas, ¿no? Quiero hacer esto, Así quiero es, lograr así esto. es. Y por mí, creo que es la razón principal. Si alguien más resulta beneficiado, bueno, voy a ser la más feliz. Y eso yo creo que es una de las mayores satisfacciones, y ahí sí hablo de toda la familia, ¿eh? Claro. Una de las cosas más bonitas que me han pasado es recibir una llamada de mi papá, de mi padre, para pedirme un consejo. Eso es hermoso, ¿verdad? Es lo más bonito que puede pasar. Sí, caray, claro que sí. Me ves como un ser que te puede ayudar. Así es. Crecí así para ti. Sí, sí. Crecemos para todos, ¿no? Sí. Y bueno, eso es el consejo de parte del padre, pero también el que una madre llegue y te hable como amiga. Ajá. Ese es otro tesoro. Y es a lo que vamos llegando poco a poco. ¿Por qué Alma y Dolores refleja un punto especial en la adolescencia? ¿Cuál es el objetivo de esto? Perfecto. Ese es el meollo del asunto, ese es el punto de quiebre del libro, uh-huh, el tema principal, uh-huh, y es el despertar sexual. Uh-huh. ¿A qué se refiere? A que normalmente entramos a este momento impreparados totalmente. Uh-huh. Porque ni siquiera nuestros padres, uh-huh, y también yo me pongo en ese lugar, tenemos las palabras adecuadas o la seguridad necesaria para hablar de estos temas, para abrirles la puerta a los hijos y decirles, mira, si te pasa esto, bueno, en mi experiencia te puedo decir esto y esto y aquello. Tratamos, metemos un piecito con inseguridad, metemos el otro, hacemos preguntas, pero nos cuesta mucho trabajo, es un tema que muchas veces ni siquiera lo hemos terminado de aprender. Estamos en el mismo proceso, entonces la inseguridad que nosotros tenemos la reflejamos en el tema. Así es. Entonces poco les podemos dar a nuestros hijos. Y pienso que un libro que trata de esto y de todos los, no todos, pero sí los problemas fuertes que se pueden dar alrededor de este despertar sexual de dos adolescentes, abre las puertas para que el padre, la madre y el hijo, la hija puedan hablar un poco más abiertamente de este tema. Muy bien. Así es. Y bueno, realmente Alma y Dolores nos invitan a la reflexión para reconocer el momento oportuno de hablar acerca precisamente de estos temas, ¿no? Que no son fáciles, hablando sin prejuicios, hablando sin tabús, hablando sin limitaciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que desde el amor, que eso es lo más importante. Y bueno, tú terminas diciendo que más vale una hora antes que un minuto después. Y creo que es muy cierto, ¿no? Precisamente, totalmente. Yo ya leí el libro como 4 veces, por eso me ojé el otro, porque yo ya lo necesito saber qué. Quieres saber qué le pasó a Alma. Así es. Y a Dolores. Pero aquí a mí me encantó, bueno, algunas de las partes subrayadas que traigo. Los sentimientos negativos son vibraciones en movimiento, que tarde o temprano vuelven a nevisor y que por lo mismo todos debemos pensar positivamente y con amor. Marisa, creo que a mí esto fue una de las partes que me marcó mucho. Yo te comenté también que dentro de los cursos que damos yo retomé parte de lo que tú nos compartes aquí. Ay, qué hermoso, gracias. Pero ¿por qué llegas a este tipo de reflexiones a través de esta novela? ¿En qué momento tú piensas que a lo mejor ella pudo haber tenido esta reflexión y no la tuvo en ese momento de su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el mensaje que tú querías dar a través de esto? Es muy sencillo. Un adolescente es una de las personas, o es el momento de tu vida, uh-huh, que todos lo hemos pasado, en el que solamente ves el presente, en el que vives con más intensidad. Uh-huh. Y claro está que cuando estás viviendo tu presente eres muy auténtico con lo que piensas y con lo que sientes. Y en ese momento puedes estar odiando a la persona que tienes enfrente, o puedes estar deseando morir. Uh-huh. Son sentimientos tan intensos que a muchos jóvenes los han llevado a la destrucción, ya sea de sí mismos o de otra persona a la que realmente aman, pero que en ese momento odian, por decirlo así, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que quiero es hacerlos un poco más responsables, uh-huh, justamente de lo que están pensando y sintiendo. Perfecto. Se vale. Se vale decir estoy enojado. Claro. Pero tenemos que saber cómo expresarlo, tenemos que dejarlo salir, dejarlo que fluya y retomar con responsabilidad nuestros pensamientos, uh-huh, porque son energía que sale de nosotros, golpea objetos y personas, uh-huh, y regresa finalmente. Entonces, ¿queremos estar en un círculo en el que lo que va a regresar a nosotros es negativo o queremos cambiarlo? Así es. Y que yo lo represento allí, en el caso de Alma, que ella está realmente llenándose de sentimientos negativos hacia los seres que debería amar, y por eso ella toma una decisión drástica, porque no puede manejar las cosas de otra forma en ese momento, pero no quiere sentirse así. Aprende en dolor y no en amor. Así es. ¿Verdad? Creo que esa es una de las lecciones muy grandes, ¿no? Y por eso el libro ¿cómo queremos? Así es, ¿no? Por eso ya nos surge saber qué va a pasar. Bueno, precisamente estás hablando de cuestiones difíciles de la vida y todo, y de arrebatos. De arrebatos, ciertamente. Y precisamente, ¿qué es arrebatum? Arrebatum significa un impulso que nace del corazón. Por eso todo lo que estamos trabajando se maneja alrededor de esa palabra, de ese concepto. Porque, bueno, empezando porque las mujeres así somos. Ay, sí. Nos dejamos llevar. Hasta los hijos los besamos en un arrebato de amor, sí, ¿no? Ya estamos nosotros, ya, mamá, déjame. Sí, no más besos, no más besos. La poesía sale de un arrebato de sentimientos también. Así es. Y bueno, pues, aunque esta página que nosotros tenemos es el resultado de 2 años de trabajo. Así es. También es el resultado de un arrebato, porque un día nos levantamos diciendo, vamos a hacer esto. No sé a dónde va a llegar, pero tengo esta idea y quiero empezar a trabajar en ella y a ver. ¿Y hasta dónde ha llegado? Muy lejos, gracias a Dios. Ya ha llegado hasta tener una forma, pues, ¿qué diría yo? Sólida. Siento que, y se los dije a todo el equipo de trabajo, bueno, ahora sí, ya sembramos, ya está la tierra aradita, ya le echamos el agua, estamos esperando que la cosecha germine. De hecho, y ya ha germinado, porque ya ha germinado. Yo creo que empezamos a compartir, ¿no? Cierto. Amigos, ustedes pueden encontrar, por cierto, ahí en tu página, colaboraciones nuestras. Así es. Porque esta página se nutre de muchos, de muchas corrientes, de muchos de nosotros, y es de la mujer y para la mujer generalmente, ¿no? Es un club virtual en el que podemos reunirnos y compartir. Así es, y yo creo que también es para los hombres, claro. Porque en la medida que un hombre aprenda a conocer el corazón y el sentimiento de una mujer, pues más va a aprender a amarla, sí, y claro, a entenderla. Yo diría que es para todos aquellos hombres que realmente se quieren comunicar. Así es. Así con es. La mujer. Marisa, también hablamos de poesía. Ya sabemos que escribes maravilloso, pero ¿nos puedes compartir uno de tus maravillosos poemas? Ay, con todo gusto. Ya veo que los tienes aquí muy preparados. Ese de La guerra del amor. ¿Qué tal, La guerra de amor. Y dice: la curva exponencial de tu sonrisa persigue mi ser sin pausa y con prisa. Parábola de alegre ataque enamorado que busca desarmar mi rostro apertechado. Me he vuelto resultado del gran experimento y vengo a reencontrarte ansiosa y sin aliento. No puedo ser oscura y mirar indiferente. Te encuentro en un instante en medio de la gente. Entrecruzo mis manos deseando dominarlas, pero ellas se desatan, cruzando las albardas, y llegan y te encuentran, recorren tus caminos, persiguen tus perfumes y sabores marinos, sabores especiales del hombre al que yo amo. Me siento triunfadora al tocarte con mi mano. Hermoso. Muy hermoso. Hermoso poema. Muchas gracias. Bueno, que les gustó. Sí. Yo creo que habla de mucho sentimiento y de mucha vida interna, ¿no? Y de todo lo que te has nutrido a través de ella. Y bueno, precisamente en esta aventura, en esta vida, en este acompañamiento de vida, estás trabajando también conjuntamente con Germán una conferencia. Así es. ¿No? Que se llama 2012, realidad o ficción. Sí, tenemos este proyecto que para los dos es muy importante. Él ha trabajado muchos años en reunir toda la información que ahora está compartiendo, y además hace un gran esfuerzo porque él, si no es una persona a la que le gusta hablar en público, pero le parece tan importante esto que ya se quitó toda pena o nerviosismo, o sea, la verdad lo hace muy bien. Sí, sí. Bastante bien. Con la seguridad de quien realmente sabe de qué está hablando, sí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, a mí me encanta no solo acompañarlo, sino que he estado también participando muy, muy activamente en este sí. proyecto con las gráficas, con trabajos audiovisuales, con poesía, que está uh-huh. especialmente diseñada para esto. Así es. Sí. Amigos, esta conferencia nos habla de cómo vamos a tomar los cambios del 2012. Para la corriente que ellos manejan es tomarlos con amor y entendimiento y luz, para que fluyan las cosas por medio de la aceptación de varias vertientes y de una buena actitud. Así volvemos es. A lo mismo, el amor es la base de toda transformación. De toda. Definitivamente es lo que nos mueve, uh-huh. el miedo nos paraliza. Sí. Solo sí. existen esos dos sentimientos, todos los demás son derivados. Así sí. es. Así entonces, es. Bueno, queremos estar estancados en el miedo o crecer y avanzar en el amor. Así es. Precisamente también ustedes tienen otra conferencia que a mí se me hace muy importante, que es Hablemos a Tiempo. Esta precisamente aborda de la importancia de estar hablando básicamente con los hijos, ¿verdad? Cierto. ¿Qué nos puedes comentar, Marisa? Acerca de esa conferencia, es mucho más pequeña, más sencilla claro. y más directa. Yo llego a platicar. Lo que más me gusta es hablar con padres e hijos si están juntos, porque entonces sí. eso me permite claro. intercalar dinámicas en las que yo los hago enfrentarse uh-huh. y decir, sí quiero hablar contigo, uh-huh. sí quiero decirte lo que pasa, y tú no me vas a juzgar. Uh-huh. Y me acuerdo de una frase, bueno, la que ya mencionaste en un principio, que es de verdad, más vale un año antes que 5 minutos después, sí. es la base. Es muy difícil jalar a un joven de, ¿qué te gusta?, 12, 13, 14 o más, sentarlo y decirle, bueno, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de tu vida privada, vamos a hablar de tus amigos. No, espérate, eso comienza mucho antes. Claro. Desde la primera pregunta que te hacen, uh-huh. no le evadas. Uh-huh. Siéntate con él, pregúntale, ¿por qué? ¿Qué quieres saber? Uh-huh. Si lo sé y es esto, o no lo sé, pero te lo voy a investigar. Sí. Empieza entonces la comunicación. Claro. Claro. Me voy a ir un ejemplo que también uso en esa conferencia, donde les cuento que mi hija, la más pequeña, yo le sí. decía muchas veces, mi hijita, y la tocaba, ¿no? Esto de tu cuerpo es tuyo, y nadie más tiene por qué tocarlo sin tu permiso. Uh-huh. Y esto, y tú no, y cuando te pase eso, ahora sí que aléjate y cuéntale a quien más confianza le tengas. Se lo decía yo mucho, y un día cuando tenía 7 años... llegó muy enojada a la casa porque además marcaba mucho las cejas, ¿no? Uh-huh. La veo pasar y estaba yo con otra persona, no voy a decir quién, y le digo, ¿qué te pasa, mijita? ¿Por qué vienes tan enojada? Es que fulanito me quiso tocar y no me pareció, y entonces me salí de su casa y aquí me tienes. Uh-huh. Y entró a su cuarto. Uh-huh. Entonces esta persona me dijo, oye, ¿no te da miedo traumarlos? ¿Por qué les dices esas cosas? Que se cuiden y que les van a hacer. Y que le digo, porque bueno, pues entonces yo los prefiero traumados que abusados. Claro, claro. Si de eso se trata, claro. mejor preparados contra lo que pueda suceder. Ya es una defensa. ¿Quién mejor que ellos mismos para defenderse? Pongan sus límites. Y además, supuesto. Cuando eres niño, tus sentidos están abiertos y tus canales de conexión son más directos. Entonces, cuando un niño siente miedo, cuando un niño siente inseguridad o rechazo hacia algo o hacia alguien, es real. Es real. Uh-huh. Ajá. Y muchas veces no sabe cómo manejarlo. Y a veces como padres los coartamos. Claro. Deliras, no es cierto, ¿cómo crees? No sé. Eres un mentiroso. Ajá, ajá. Cuando nosotros somos los que estamos poniendo cosas que no debemos en sus mentes, ¿no? Así es. Entonces, lo que quiere hacer esta conferencia de Hablemos a Tiempo es promover la comunicación hasta donde sea posible y hacerle sentir a los padres que no tienen por qué sentirse mal por no saber algo. Todos uh-huh, estamos sí. igual. Claro, todos estamos aprendiendo en esta vida. Así es. También a ser hijo se aprende, sí. ¿no? A ser hermano, a ser amigo, todo. A ser esposa, a ser amiga, ¿no? Porque podrás tener muchas amigas, pero no todas son iguales. Cierto. Todas necesitan su tratamiento especial. Y además son unas observaciones tan maravillosas cuando hay comunicación. Sí. Me acuerdo sí. de otra experiencia frente a la computadora, no me acuerdo qué sitio estaba visitando, de verdad era uno inocente, y apareció una, lo que llaman cookies, creo, ¿no? Sí. Y decía algo de los niños. Me dije, por curiosidad, por primera y última vez en mi vida, le doy clic, y me aparecieron una serie de fotografías de tipo pornográfico. Pero además así como una tras otra, yo buscaba con mi mamá, ¿cómo se apaga esto, no? Y en eso empieza a bajar las escaleras mi hijo, y yo estaba a 2 metros de él, y él estaba muy pequeño entonces. O sea, una cosa es hablar, otra cosa es enseñarle imágenes que uno ya previamente aprobó, por decirlo así, y otra muy distinta que se enfrente ahí con una serie de cosas que no, para lo que no está preparado, ¿no? Entonces, con una mano yo movía el mouse y con la otra tapaba la pantalla hasta donde podía. Y se va acercando y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tapas la pantalla? Y le digo, es que me salieron unas fotos muy feas y las quiero quitar. Y entonces me dice, pues, ¿cómo estarán de feas que tú ni tú las quieres ver? Me dice. Y yo, sí, imagínate. Entonces, bueno, ese es el tipo de comunicación, ¿sí?, que necesitamos, no más. Claro. Claro, porque él ya no te iba a decir, a ver, déjame ver, no, no sé y qué, explícame, o sea, no, todo es poco a poco. Así es. Y también nosotros nos vamos acostumbrando a hablar con un poco más de libertad. Sí. Creo que eso es lo que debe de ser. Así es. Y ahora este poema que dice grave. Grave. A ver, en tu voz. Con alegría. Tengo fiebre de tus besos. Arde mi cuerpo de amor. Taquicardia con tus dedos. Hambre y sed de tu sabor. Sí, estoy contaminada y ya no hay cura posible. Y si existe una vacuna, que la tiren. No me sirve. Ni la quiero tampoco. Yo sí quiero estar enferma de amor. Claro, yo creo que es una de las enfermedades más maravillosas que podemos disfrutar en la vida. Sí, sí, sí. ¿No? Todos deseamos estar enfermos. Así es. Así es. Y precisamente Zona de Amor vive en eso, en estar enfermos de amor. Así es. Y tratando de contagiarlo, ¿verdad? Así es. Así es. Tratar de contagiar esta enfermedad. Sí. Ojalá y logre ser contagiada a todo el mundo. Ojalá. Y podamos cambiar ese principio, ¿no? De esa visión de esa la vida. Esa visión del odio, del rencor, de la ira, de la tristeza, del miedo. Y ser transformados en el único sentimiento profundo, divino y humano, el amor. Así es. Marisa, por último, ¿dónde pueden encontrarte nuestros amigos? ¿Dónde encontramos este maravilloso libro? ¿Quién nos lo vende? ¿Dónde está? Claro. ¿Cuándo sale el otro? Bueno, todavía ¿cuándo están las poesías? El segundo libro está en proceso, pero bueno, yo sí quería adelantarles eso, compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Y por fin escribí el último renglón. Sí. Así que próximamente será una cosa que vamos a poder compartir, ¿no? Muchas este gracias. Libro, Alma y Dolores, y esta poesía que está compilada en otro libro de formato digital que se llama Los rostros de mi poesía, y que incluye otros temas también de tipo espiritual, cotidiano, un poco más, que le llamaría yo, erótico, cómico. Sí. Tiene un poquito de todo, ¿no? Y bueno, ese es un libro muy grande. Por eso en este momento tiene formato digital, pero pueden descargarlo en mi página, www.arrebatum.com. Y este otro libro tiene forma física, como ya vieron, y puede ser conseguido por muy el momento, gracias, en librerías El Sótano o también a través de la página. Ok, ya no está en Porrúa. Ya no está en Porrúa, pero pues va a regresar a otras librerías y claro que estaremos compartiéndolo con ustedes en el momento que así sea. Sí, porque además es un libro muy ligerito de leer, un libro que no puedes dejar de leerlo hasta que lo terminas y después tienes que releerlo y releerlo. Es hermoso y aparte te deja mucha enseñanza. Gracias. Y bueno, la poesía, pues, ¿qué te puedo decir? Y me corrijo, sigue en Porrúa. Ah, ok. Donde ya no está, es en Selector. En Selector, sí. Sí, cierto. Perfecto. Ok, pues eso es un gustazo, ¿no? Sí, sí, sí. No, vamos, es un libro, bueno, yo qué les puedo decir, es otro hijo más. Y me siento muy, muy contenta de verlo cómo se va abriendo camino. Y también sé que está en las puertas de un lanzamiento muy fuerte. Y pues yo estoy aquí atrás animándolo. Vamos, hijo mío, vamos. Y aquí estamos todos contigo, con todo nuestro amor como siempre. Muchas gracias. Amigos, les agradecemos mucho su atención a a esta emisión número 11 de Zona de Amor. Y les recordamos que nos pueden localizar en los correos electrónicos, en la página web, zonadeamor.com.mx, y en todas las demás direcciones que aparecen ahí en el blog también. Y con todo gusto recibimos sus sugerencias, sus comentarios, y esperen nuevas sorpresas para los próximos meses, que ya están siendo construidas desde este momento. Así es. Y bueno, nos despedimos con la última frase del día, del programa, que bueno, Marisa, para que realmente la cerremos con ese, claro, gracias. Porque es tuya. Claro que sí, con todo cariño. Nada más antes sí quisiera yo también extenderles una invitación, sí, porque próximamente vamos a estar trabajando también en la estación. Ellos se integran aquí. Vamos a tener a partir de enero nuestro programa, que se va a llamar también De Arrebato. Y yo espero corresponder esta visita teniéndolos a ustedes, hablando de todas estas cosas tan bellas, claro que giran alrededor del amor. Con todo nuestro amor vamos a estar ahí. Ya sabemos que se estrena el 12... Sí. De enero del 12. Así entonces, es jueves. Jueves a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Ok. De hecho, tenemos un combo de 3 horas. Ajá. Desde las 11 de la mañana la transmitiremos por radio, y de 1 a 2, radio y televisión, conjunto. Okay. Amigos, por favor, no se lo pierdan. Realmente es muy buenos contenidos. Hemos estado observando muy de cerca todos los procesos, nos da mucho gusto saber que están con nosotros aquí en Planeta 2013, y pues gracias por seguirnos, gracias por su preferencia como siempre. El amor se basa en el respeto, y este solo es posible si se basa en la libertad, nunca en la dominación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias amigos, gracias. Buenas noches.